Si es cuestión de confesar, yo sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, que duermo antes de 10 y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Si tú todo está aburrido, quiero estar cansado ya de respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. Ya buscaré que se contiene. Si no estoy cansado ya de ver la lluvia caer, cada día que pasa es uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna. Es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo.